Sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio al séptimo programa del Recuerdo de Felipa, temporada 2013. Nos honra que nos acompañe en esta que ya es nuestra segunda temporada. Programa radial que implica la dedicación y labor de quienes los componen semana a semana. Gente, fundamentalmente inteligente. El placer es nuestra meta. Nuestros objetivos nos persiguen una finalidad lucrativa o mercantil. Más bien, nos orienta a la búsqueda de una expresividad y un vínculo cercano. Y divertirnos, tratar de pasar un buen momento. Acompañarnos, si quizás, hasta con una sonrisa. Sean todos, nuevamente, bienvenidos al Recuerdo de Felipa. Un programa hecho de en serio.